mansión de esas, cielito lindo que se encienden cosas, dando una palmadita, cielito lindo, ay, si me toca. Tienes tantas ganas de que te toque la primitiva, que ay, si te toca. No tenemos sueños baratos. La primitiva.